Sí, siempre, bueno, estoy en contacto y también, como decís vos, hay mucha gente que hincha de esos clubes y siempre te cruzás alguno también, así que bueno, uno siempre lo recuerda con mucho cariño. Y ahora un poco alejado quizás, ¿no?, del fútbol, más allá de este parate por la cuarentena, por el aislamiento, también dedicado a otro rubro, ¿no? Sí, como decís vos, estuve jugando, bueno, hasta antes del parate, ya había colgado los botines en el último torneo y bueno, justo pasó lo del parate y sí, como decía, estoy trabajando en otro rubro, en una empresa que exporta miel, de acá de Navarro, que es un amigo, y bueno, estamos involucrados en eso. Más tarde te voy a preguntar más de eso, pero se puede decir que tu retiro fue en la Liga de Lobos entonces. Sí, yo venía de jugar en Juventud Unida de Gualeguaychú y el último año profesionalmente, y bueno, y después ya cuando vine para acá, para Navarro, ya lo tomé como algo más de, como una distracción y como algo que me gusta hacer, más amateur también, y bueno, sí, estuve jugando en la Liga de Lobos. Por amor a la camiseta y por amor a la ciudad de Navarro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, algo muy lindo, jugar, en alguna nota lo dije, jugué toda mi vida, me pagaban por jugar y los últimos años pagué yo para jugar, porque pagábamos una cuota para poder pagar árbitro, y bueno, es una escuela de fútbol que acá de Navarro, que es muy humilde, es muy sencilla, y bueno, a mí me gustan esas cosas, y gracias a Dios pudimos coronar con un torneo, un campeonato que para la ciudad fue histórico, porque es la primera vez que se pudo salir campeón en la Liga de Lobos, así que fue todo redondo. Diego, y también de alguna manera siempre estuviste ligado a Navarro, más allá de que no sos de allí. ¿Siempre algo te unió, no solo lo futbolístico? Sí, totalmente. Yo hace varios años que vivo acá en Navarro. Mis viejos primero se vinieron a trabajar al campo cuando yo estaba en River, en inferiores. Vinieron a trabajar a un campo acá en Navarro, que a mí me quedaba más cerca, porque yo estaba en la pensión de River. Y los fines de semana me venía. Bueno, después conocí a mi novia acá, quien hoy es mi esposa. Tengo mis hijos acá. Mis hermanos también empezaron a trabajar acá en Navarro. Así que bueno, tengo toda la familia acá en Navarro. ¿Y con qué te encontraste en la Liga de Lobos? Porque también en alguna ocasión hemos hablado con Leandro Lázaro, que también pasó por el fútbol de primera, y hay muchos jugadores que han tenido la posibilidad de jugar de manera profesional y que de alguna manera le han dado mucha jerarquía a la Liga Lobense. Sí, como decís vos, Leandro, bueno, los dos años que jugué yo en la Liga de acá estuvo. La verdad que es muy importante para toda la liga que vengan jugadores así. También el último año tuvo el Pájaro Marclay, también estuvo jugando. Bueno, todo lo lleva Provincial, que es el equipo de Lobo que trae a todos esos jugadores. Pero hay muy buenos jugadores y es bueno porque, bueno, el roce es lindo para todos los chicos que por ahí no tuvieron la suerte de jugar en primera. Jugar contra esos jugadores es importante, se aprende. Y bueno, lo más importante es eso, pasarla bien dentro de una cancha y disfrutar de enfrentarse con esos jugadores, y a nosotros que por ahí tuvimos la suerte de jugar en primera, jugar contra chicos que uno ve que lo hacen por amor a la camiseta, también es muy lindo, te recuerda tus inicios, y bueno, la verdad que a mí me gusta mucho. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches. Manuel te saluda, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, bro. Todo bien. ¿Sabes qué? Hiciste mención a algo que me encantó. La forma en la que lo expresaste: antes me pagaban por jugar al fútbol, ahora pago por jugar. Y quisiera, si me puedes contar un poquito, cómo es esa diferencia entre un vestuario amateur y el vestuario profesional de River, en este caso, de uno de los dos equipos más grandes de la Argentina, donde millones de argentinos ambicionan con estar, y hasta gente a lo largo del mundo, que me imagino es completamente distinto, aunque también creo que no se pierde esa esencia futbolera que le nace a cada uno que adora la número 5. Sí, como decís vos, es algo totalmente diferente, pero a la vez es tan igual lo que se siente dentro de una cancha y lo que se siente dentro de un vestuario, que por ahí lo que tuvimos la suerte de estar en los dos lados, vos lo contás, y el que no estuvo no te cree, se piensa que por ahí el fútbol de primera es otra cosa, que se hablan de otras cosas, y la verdad que no. El fútbol es tan lindo que no entiende de clases sociales, no entiende de nada, une, es lo más lindo que tiene. Entonces, cuando vas a jugar el fútbol profesional, sí, el entorno es muy diferente, porque la realidad es que te encontrás con un millón de cosas que en el fútbol amateur no se tiene, pero hay algo que es el amor, que es igual, el amor por la pelota, que es igual, te puedo asegurar que es igual en el fútbol profesional que en el fútbol amateur. Lo que se sienta dentro de un vestuario, hablar con tus compañeros, y ni que hablar cuando empieza a rodar y vos empezás a competir. Cuando vos empezás a competir, la pelota no sabe de categoría, no sabe si estás jugando en primera, en reserva, en inferiores, en la Liga de Lobos o la Champions. O sea, la pelota no entiende de eso, y el que está atrás de la pelota en el momento que vos estás concentrado y jugando y disfrutando, te juro que te olvidás de todo, y es el amor que vos le tenés a la pelota de que empezaste a jugar, es el mismo que sentís en una cancha jugando al fútbol profesional. Y ahora, cuando me decís esto, también pienso, recuerdo, tuviste un lazo muy cercano con un montón de personajes que hoy o son figuras nacionales en el fútbol o hasta incluso internacionales. El primero que se me viene a la cabeza está en el banco de suplente dando indicaciones al costado y arma el equipo de River. ¿Cómo es el muñeco en el banco de suplente? ¿Cómo es el muñeco en ese vestuario cuando se iba a entrar antes de cada partido, que nadie desconoce completamente cómo era ese mundo? Sí, tuve mucha suerte de jugar con grandísimos jugadores, y lo más importante, con grandísimas personas, que uno lo conoce cuando lo tiene de compañero. Con lo que respecta al muñeco, la verdad es que tengo una muy buena relación. Yo soy más chico que él, y bueno, tanto a él como el padre se ve que le caí bien. Teníamos muy buena relación, tanto así que nos llevó a hacer el curso de técnico. Cuando él lo hizo, me llevó a hacerlo a mí también. Fuimos compañeros en el curso de técnico. Y después, dentro de un vestuario, son jugadores que son diferentes porque son líderes. Y los líderes no es que uno dice, bueno, este va a ser el líder y lo señala. No, el líder se nace. Y él era líder porque en el momento que Gallardo hablaba como compañero, todos los compañeros prestábamos atención. Tenía como un imán que todos se callaban y escuchaban lo que decía porque era interesante. Y entonces hacía que tenga un imán. No son muchos los jugadores que tienen eso. Y bueno, hoy se da que justo él, siendo técnico, logra lo que logró con River, que la verdad que es histórico. Y bueno, uno por ahí dice, mira, lo que yo veía diferente cuando lo tenía de compañero era esto, y hoy le va tan bien como técnico, se ponen un poco en sintonía lo que uno veía. Y esta alma de líder que tenía el muñeco, ¿el burrito la tenía también? El burrito de otra forma. El burrito era un tipo sencillo, un chico adentro del cuerpo de un ídolo, que él disfrutaba de jugar al fútbol. Es más, él no decía jugar al fútbol, él dice jugar a la pelota. Claro. Él lo que más quería era jugar a la pelota, no le interesaba otra cosa que no sea jugar, ganar, gambetear. Entonces, a su manera, era líder dentro de un equipo de fútbol, porque bueno, teniéndolo a él, ya sabés a quién dársela, porque es el que te gana partido, pero no le interesaba otra cosa. Él quería jugar, quería divertirse, quería ganar y irse a la casa y disfrutar. O sea, no era por ahí como Marcelo, que era más de pensar en otras cosas, de pensar en el grupo, qué le faltaba, si a alguno le faltaba algo, si los dirigentes no cumplían con algo, o sea, estaban en otras cosas. ¿Y cuál fue el mejor con el cual compartiste cancha? De todos, no te digo de estos dos, de todos. Sí, tuve mucha suerte en mi carrera. Jugué con el Cholo también, Simeone. Claro, en Racing. Sí, en Racing. Pero voy a nombrar uno que no tuvo la trascendencia que tienen muchos, porque bueno, Saviola, no sé, Aymar, muchísimo. Pero yo lo vi jugar a Matute Morales, que volvía de una operación dificilísima, que le habían dicho que no iba a jugar más al fútbol, que le habían operado una vértebra, creo que le habían puesto, no sé si tenía dos o tres discos, no sé, de platino, no sé qué, y la verdad que lo veía hacer cosas que decía que impresionante, era algo totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado. Yo lo siempre lo nombro, le digo Matute Morales, y por ahí no están los grandes nombres, pero como compañero, la verdad que para mí verlo fue algo fantástico. Por arriba de todos me los estás poniendo, porque además de Gallardo, además de Ortega, por arriba de Alessandro, por arriba de Falcao, por ejemplo. Sí, por eso te digo, tuve mucha suerte de ver grandísimos jugadores, y como te decía antes, jugadores de recontra renombre, y bueno, pero Matute, volver con, no sé, tenía, calculo que tenía 10 kilos de más, y era algo increíble cómo jugaba. La verdad que para mí, a mí me sorprendió muchísimo, porque como te decía, uno de Gallardo espera lo mejor y te da lo mejor, de Alessandro espera algo extraordinario y te da algo extraordinario, pero de Matute por ahí yo no esperaba tanto y me sorprendió en ese sentido. ¿Y cómo tenés que vivir siendo jugador de River? Te pregunto porque muchas veces la gente, viste, el simpatizante, el hincha, se olvida que el jugador es una persona. Hablo por si se denigra o se critica ante un mal pase, ante que el arquero se le escapó la pelota y le terminaron haciendo gol en el Clásico y perdieron 1-0 ante Boca. Entonces, además de por sí la gente, el periodismo, todo le recae, suponete, en ese determinado jugador. Y muchas veces se olvidan que ese jugador, más allá de que juega en River y en la élite nacional del fútbol, sigue siendo una persona, ¿no? Entonces la constante presión con la que uno tiene que vivir en el día a día. Sí, por ahí lo que dijiste último es el secreto que tienen los equipos grandes. Que por ahí, no sé, vos sos jugado por lo del domingo, pero vos de lunes a sábado para estar en el equipo tenés una prueba tras otra. El lunes tenés prueba, el martes tenés prueba, el miércoles tenés prueba. Donde aflojaste en una, hay otros jugadores, en equipos grandes estoy hablando sobre todo, que vos no podés aflojar un segundo, porque donde aflojaste te pasaron, entra otro jugador y es muy difícil después volver a jugar. Pasa mucho, por ahí se ve mucho en jugadores que vienen de equipos, de otros equipos que son figuras en el torneo, que los trae River, los trae Boca. Los primeros dos meses la rompen y después como que tienen un bajón. Es muy normal, porque la exigencia del día a día de los equipos grandes es jodida hasta que vos te acostumbrás. El jugador que se acostumbró a esa exigencia, a estar el día a día en su máximo nivel, y lo logra a lo largo del tiempo, yo te aseguro que en un año y medio, en dos años, River o Boca son un paso porque se van a Europa. Pero es muy difícil y muchos jugadores le cuesta y bueno, después a la mayoría, a la gran mayoría, tienen que volver a su equipo donde empezaron y bueno, como que después de River o Boca tienen otra carrera. Entonces vos desde adentro me podés decir que cuando se le dice le pesa la camiseta, ¿es cierto esto? No le pesa la camiseta, pero sí el día a día es difícil, te vuelvo a repetir. No sé, jugaste, sos figura en Lanús y vos sabés que el domingo la tenés que romper y con eso te alcanza. Para ser figura en River la tenés que romper el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y llega un momento que te agota, y más para ahí, a los jugadores que por ahí vienen de otros equipos le cuesta mucho más, pero el que supera eso, después te aseguro que hasta Europa no para. River como una presión nacional, y una presión provincial me imagino era la de Atlético Tucumán, donde tenés una provincia dividida en dos, y salías a la calle, y si te reconocía uno de San Martín, algún saludo un poco vulgar seguramente te daba. Sí, la verdad que Tucumán es maravilloso. Es maravilloso más que nada para el futbolista porque te conoce todo el mundo. Es una provincia recontra futbolera. Uno de sus mayores divertimentos es el fútbol. Entonces cada persona que anda por la calle conoce a los jugadores de Atlético y de San Martín. Y bueno, tuve la suerte de estar 3 años y medio en el club, de pasarla muy bien y de ser reconocido, que eso para mí es súper importante, porque por ahí es muy fácil que te reconozcan cuando salís campeón o cuando lográs un ascenso en equipos así como el interior. Pero bueno, yo no logré ningún ascenso, peleamos siempre los torneos, pero no pudimos conseguir ningún ascenso, y sin embargo, a pesar de eso, la gente me reconoce hasta el día de hoy, que me mandan mensajes, y eso para mí es re importante. Estamos hablando con Diego Barrado, exjugador de River, exjugador de Racing, de Colón también, de Olimpo, de Atlético Tucumán, actualmente juega en EFIN de Navarro. Y Diego, ahora retomando un poquito el caso de River y justamente anexándolo con Olimpo. Ayer, allí por el Clausura 2003, cuando el Millo gritó campeón y uno de los goles que le convierten en el 2-0 lo haces vos para la obtención del campeonato. ¿El gol más importante en tu carrera? Sí, la verdad que sí. También era chico y por ahí en el momento no sabía de la importancia que iba a tener en un futuro, y la verdad que fue maravilloso. Hasta el día de hoy que lo recuerdo todo el día que viajamos, todo. Y bueno, son cosas que te quedan en la mente y en el corazón que nunca más la puedes olvidar. En tantos años de carrera, Diego, ¿cuál fue tu mejor momento como futbolística, como futbolista, según vos? Sí, por ahí cuando yo vuelvo de una lesión, yo me rompo los ligamentos cruzados en River y me dan a préstamo a Racing, que por ahí era una incógnita para todos, para mí también, porque volvía de una lesión, de estar parado 6 meses, y bueno, iba a otro equipo que no era el mío, que yo me había criado, que era River, y era un equipo muy grande como Racing, y la verdad que ahí tuve un año fantástico. Tal es así que jugué todos los partidos, peleamos el torneo hasta el final, el segundo semestre, cuando vino el Cholo Simeone en uno de sus últimos años como jugador, agarré confianza, como que volví a relanzar mi carrera. Era joven, pero bueno, después de una lesión uno no sabe qué puede pasar. Creo que ese año fue muy bueno. Diego, ¿y en algún momento estuviste cerca de jugar en otro país? Cuando vuelvo del préstamo de Racing, yo tenía un precontrato para irme a México, a los Dorados de Sinaloa, que estaba, ese año lo llevaron a Guardiola también como jugador, y bueno, pero River no era el dueño de mi pase y no me dio el pase, bueno, no me dio el préstamo y me quedé en el club. Yo venía de jugar todo el año en Racing, también, bueno, como decía antes, cuando River me decía que me quede, tampoco era que estaba quedándome en cualquier lugar. Entonces, cuando me abría la puerta a River, yo me quedaba con todo gusto, firmé por 3 años más y bueno, no me arrepiento, pero bueno, ahí tuve la posibilidad muy cerca de irme. Vos, siendo oriundo de Bragado, salís de las inferiores de River, me imagino que en el entremedio habrá un sacrificio del cual seguramente desconocemos completamente, ya sea o viajando o quedándote en la pensión. ¿Y cómo fue avanzando, por ejemplo, el tema de los estudios, que es un tema que varios jugadores sacrifican en el camino o postergan para llegar a debutar en primera? Sí, sí, totalmente. Yo cuando salgo de Bragado me voy a la pensión de River. La verdad que sí, yo soy del campo. Mis viejos se criaron en tambos, siempre fueron peones. Y bueno, yo trabajaba ahí con mis viejos, con mis hermanos. Y bueno, como toda gente de campo, era muy tímido y extrañaba mucho. Pero bueno, también había algo que me decía que yo quería jugar en primera y entonces tenía que aguantarme lo que iba pasando en el camino, porque mi vista estaba puesta que quería jugar en primera. No sé si inconscientemente, seguramente, porque uno no sabe si va a jugar o no, yo tenía esa certeza, que yo haciendo eso iba a jugar y que tenía que pasar por todos los momentos que me iban pasando. Y bueno, por suerte no me equivoqué en eso. Y como decís vos, también con el caso de los estudios los postergué, tal es así que con 30 años terminé en la secundaria allá en Tucumán. Siendo el capitán del equipo, estudiaba con los chicos de la pensión ahí del club y bueno, pude recibirme ahí en Tucumán. También, Diego, te consulto, ¿a qué edad llegaste a River y cómo fue encontrarte justamente con eso de un lugar como Bragado, pasar a encontrarse en las instalaciones de River? Me imagino que fue un cambio en tu vida radical, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Lo más alto que conocía yo era el Molino, y imagínate que ir a Buenos Aires, a River, para mí era algo increíble. Pero bueno, uno se va adaptando también a lo que va viviendo. Por ahí mucha gente, cuando se imagina de jugar en River o no sé, en Boca o en clubes grandes de la Argentina, dice, ¿no te da miedo jugar, de entrar? No, yo estaría mirando para los costados o no tocaría la pelota, y no entienden que también uno tiene una adaptación allá en el club. Yo llegué a los 15 años al club, los primeros meses iba de alcanza pelota. Te digo la verdad, los primeros meses, los partidos que iba de alcanza pelota, yo al partido ni lo veía, tanto yo como mis compañeros, porque estábamos todo el tiempo mirando a la tribuna, hasta algún reto nos hemos ligado porque no alcanzábamos la pelota mirando la tribuna, porque era algo increíble. Y después como que te vas acostumbrando, ya dejás de mirar las tribunas y empezás a mirar el partido. Después ya cuando entrás se cuenta como que estás en un lugar que siempre estuviste. Y después te toca jugar en reserva, que ya empezaba a jugar los segundos tiempos con mucha gente, y después en primera. Entonces cuando vos llegás a primera tuviste una adaptación larga, Eso por ahí el hincha común no se da cuenta y dice, se imagina un día mirando el partido por televisión y otro día cuando te dice se imagina jugando, y sí, si sería así, obvio que estaría mirando la tribuna. Y ahora, recientemente te preguntaba sobre el inicio de tu carrera, antes de ir a primera, te llevo al otro extremo, ¿no? El haber terminado tu carrera profesional, ¿y cómo sigue un jugador de primera que ya su carrera caducó, que ha tenido un largo historial como el tuyo? ¿Cómo prosigue siendo que, por ejemplo, recién me contabas esto, ¿no? Que terminaste la secundaria a los 30 años y que, en verdad, el fútbol argentino muchas veces te margina desde la educación y te hace sacrificarlo y apostar por el fútbol? Sí, también uno, por ahí uno es culpable en eso porque uno también va eligiendo lo que quiere. Yo en su momento, cuando llegué a River, tenía los estudios, empecé en River, hice un año, al año siguiente por ahí un poco me costó, y al no tener a mi familia cerca, porque por ahí hay, no sé, tu viejo, tu vieja, si vos querés dejar el colegio, te agarran de los pelos en tu casa. Yo estaba lejos de mi casa, le decía por teléfono a mi mamá llorando que no quería ir más, que no la estaba pasando bien, mi mamá llorando desde su casa porque no tenía el hijo y diciendo otro motivo más para que sufra, entonces como que hizo que me den la aprobación para que yo abandone el colegio. Yo lo abandoné, pero hubo muchos chicos que a la par mía lo siguieron el colegio y lo terminaron, y eso es buenísimo. Y siempre me quedó pendiente eso, que tenía que terminarlo, y bueno, tal vez así que también otra meta importante para mí era terminar el colegio y lo pude hacer. Pero por eso te digo que no hay que culpar tanto al fútbol de eso, sino uno mismo, hay que hacerse responsable de que por ahí elige otras cosas. Y lo fundamental es que uno cuando elige tiene que hacer sacrificio, y bueno, para los chicos que hoy piensan en dejar el colegio, la verdad que no es aconsejable. Y por ahí antes se decía que no se podía estudiar y jugar, y no, la verdad que no. Sí se puede, el estudiar te abre la mente también, te va a hacer bien, te va a despejar, y no vas a estar todo el tiempo pensando que sos un jugador de fútbol y no podés hacer otra cosa, porque eso es mentira. La realidad es que uno puede lograr lo que se propone, y el estudio es recontra importante. Para el hincha que está del otro lado, te escucha, dice, sí, Diego Barrado, ¿a qué se dedica hoy Diego Barrado para vivir en el día a día? Hoy estoy trabajando en una empresa que exporta miel a Carnavarro, es de un amigo, y bueno, empecé a trabajar ya hace 2 años, y la verdad que la paso bien. Yo lo asemejo a los trabajos grupales como cuando jugaba al fútbol, que, o sea, a mí siempre me interesó que el grupo esté mejor, esté bien, y hoy hago más o menos parecido. Tengo gente a cargo, tratamos de que a la empresa le vaya bien, y para eso tenemos que estar bien todos nosotros, y si nosotros estamos bien y trabajamos bien y contentos, nos va a ir mucho mejor a todos. Creo que en eso el fútbol me ayudó mucho. ¿Volviste a sus orígenes? ¿Volviste al campo? ¿O sea que no te gustó mucho la ciudad? Sí, me adapto a cualquier cosa, no hay problema. Pero la verdad que acá en Navarro es una ciudad muy tranquila. Bueno, nosotros estamos en la ciudad, no estoy en el campo. Tampoco es que estoy de apicultor. Ya recibimos nosotros la miel en tambores. El trabajo nuestro es mucho, mucho más liviano. Y ahora, según tengo entendido, la empresa en la cual trabajás es Exportadores, ¿así? Sí. ¿Y cómo va la Argentina con la exportación de miel? Que también es un rubro un poco desconocido para la gente, siempre se habla de la soja o el ganado. Sí, no, la verdad que muy bien. Argentina tiene, bueno, como tiene muy buenos campos, tiene muy buenas floraciones, la miel de Argentina es muy buscada en otros países, tanto así que la mezclan con mieles de otros países para mejorar sus mieles. Entonces como que es muy buscada, y bueno, a las empresas que se dedican a esto les va muy bien. Diego, lo último, y ya agradeciéndote por el tiempo, después que pase la cuarentena, el aislamiento, que se pueda volver a jugar al fútbol, si te llama la gente de Fin y te dice 6 meses más, venía a jugar 6 meses más, ¿qué le decís? No, ya me van a tener que traer los bastones para poder caminar, ya estoy bastante viejito. No hay chance. No creo. Va, igual no sé, porque yo dije que me retiraba, pero no dije por cuánto tiempo, así que ¿ah? Los cargo siempre. yo creo que el fútbol uno nunca va a dejar de jugar. Y bueno, acá que es algo amateur, uno lo hace porque le gusta. Yo por ahí también, mi familia también estaba en deuda, porque mi señora y mis hijos fueron 17 años de estar todos los domingos jugando y concentrando. Y ahora estos 2 años que por ahí yo me había retirado, también seguían los domingos, porque bueno, la verdad que por más que sea amateur, uno siempre se lo toma con mucha seriedad. Y entonces como que también seguía por el mismo camino que venía. También era bueno tomarme un descanso. Y en la Liga de Lobos, si no es en el fin, no es en ningún otro lado, ¿no? No, si acá en... Porque bueno, viste, por ahí los equipos que están del otro lado, por ahí se ilusionan. No. Van a tener que comprarme muchos remedios, ya estoy viejito si me quieren llevar. Diego, agradecerte por el tiempo y mucha suerte, éxitos en lo que se viene, también toda la suerte ahí en ese proyecto que tenés ahora, y bueno, felicitaciones, también has tenido una carrera más que respetable en el fútbol argentino. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por llamar, les mando un abrazo grande y también éxito para ustedes. Gracias, hasta luego.